Confieso que yo estoy alejado. Confieso que camino sin ti. Perdona, Jesús, mi pecado. Quiero volver a ti, Jesús. Quiero volver, Señor. Quiero volver a ti. Yo me arrepiento de mi pecado. Perdóname en el nombre de Jesús. Quiero cambiar por dentro y por fuera. Quiero ser una nueva criatura. Y tu palabra me dice a mí: las cosas viejas todas son hechas nuevas. Cuando me arrepiento con todo mi corazón, quiero volver a la salvación. Quiero volver a estar allá a tus pies y demostrarte mi sinceridad. Perdóname, mi Dios. Quiero volver a la salvación. Quiero volver a ti. Yo me arrepiento de mi pecado. Perdóname en el nombre de Jesús. Quiero cambiar por dentro y por fuera. Quiero ser una nueva criatura. Y tu palabra me dice a mí: las cosas viejas todas son hechas nuevas. Cuando me arrepiento con todo mi corazón, quiero volver a la salvación. Quiero volver a estar allá a tus pies y demostrarte mi sinceridad. Perdone, mi Dios. Perdóname.